señoras y señores. ¡Llega! El ritmo para toda la gente y para todas las fans. Somos tu grupo, la gran magia tropical. A la gente de este baile le tiramos buenas ondas. Queremos que se diviertan con la gran magia que está de moda. ¡Moda! A la gente de este baile le tiramos buenas ondas. Queremos que se diviertan con la gran magia que está de moda. ¡Moda! Quiero ver cómo baila, cómo menea la colita en esta fiesta sabrosa. La cumbia joven. Queremos que se diviertan. Este ritmo para ustedes. Queremos que muevan, muevan. Este ritmo con las palmas. Queremos que se diviertan. Este ritmo para ustedes. Queremos que muevan, muevan. Mueva, mueva, mueva, mueva. Ondas, queremos que se diviertan con la gran magia que está de moda. ¡Moda! A la gente de este baile le tiramos buenas ondas. Queremos que se diviertan con la gran magia que está de moda. ¡Moda! Queremos que se diviertan. Este ritmo para ustedes. Queremos que muevan, muevan. ¡Muevan! Este ritmo con las palmas. Queremos.